Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud para celebrar la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firmase el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Proponen declarar Día Nacional del 4 ante la Asamblea Nacional. Presidente Maduro auspicia elecciones libres de sanciones. Minaguas presenta balance de proyectos ejecutados en materia hídrica en Trujillo. Expo Éxito 2022 de Barinas será vitrina para empresarios del país. Ecuador y Perú declaran emergencia zoosanitaria por brote de influenza aviar. Presidente Maduro anuncia reactivación de créditos para el sector turismo. Cultura. La Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional recibió a los representantes de la Red de Constructores de Sonidos, quienes propusieron declarar el Día Nacional del 4 y debatieron sobre el avance de la revolución cultural. El presidente de la comisión, diputado Cristóbal Jiménez, agradeció la presencia de los maestros músicos Alexander Paredes, Jocelyn Rodríguez y Leonardo Vargas, quienes instaron que cada 4 de abril sea conmemorado como Patrimonio de Bien Cultural. En la sesión igualmente se analizó la participación y difusión de las producciones de los artistas venezolanos en los diversos medios de comunicación y las incidencias de la Ley de Responsabilidad Social. Este jueves, la agrupación Ensamble Agridulce celebró junto al noticiero Cultural Día sus 23 años de trayectoria musical. Marta Dodieres, vocalista del ensamble, detalló de qué se trata. Ensamble Agridulce es una agrupación, como dice un gran amigo, o como decía un gran amigo, multisápida, como la yaca. Es una agrupación que maneja muchos géneros, no estamos enmarcados en un género en particular. Hay una versatilidad allí en todos los músicos, en los arreglos, en la escogencia del repertorio. O sea, no tenemos una definición, por eso es que somos agri a veces y a veces somos dulces. Por su parte, Rocío Navarro, flautista de la agrupación, agradeció por la bonita experiencia que ha desempeñado en todos estos años. Bueno, ha sido una experiencia bien interesante porque hoy día es el lugar donde yo ejerzo la música, pues, ¿no? Si uno dice, bueno, yo ejerzo el derecho, no, yo ejerzo la música en el ensamble Agridulce. Me ha dado la oportunidad, siempre lo digo, De hacer ese ejercicio de la belleza, ¿no? Que la música es parte de ese concepto universal que he tenido el don de practicar, tengo ese don para poder hacer cosas maravillosas con, con la música, y bueno, el ensamble me ha dado esa apertura, ese patio de su casa para yo estar allí con ellos. Ha sido muy interesante. Somos Cultura. Funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto del 6CPC recuperaron una pieza paleontológica antropológica andromorfa y una pieza de colección de Urumaco con data de 1200 años después de Cristo en los próceres Caracas. La información la dio a conocer el director del ente investigador, Douglas Rico, quien reseñó que las piezas arqueológicas pertenecen al Estado venezolano en representación de la UCB. Asimismo, destacó que en el procedimiento fue detenido Pedro Ramón Lares Hurtado, quien se dedicaba a obtener piezas arqueológicas por medio de intercambios. Nacionales. Durante una rueda de prensa con medios internacionales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que su gobierno retomará el diálogo integral con todas las oposiciones del país para unas elecciones libres de sanciones. Nosotros en los próximos días vamos a activar el diálogo con todas las oposiciones para ir visualizando los escenarios electorales futuros de Venezuela e ir avanzando en la ampliación de las garantías que tenemos que acordar, consensuar, para que las elecciones sean verdaderamente libres, transparentes y justas. Con todos los sectores vamos a hablar, con la Plataforma Unitaria de Venezuela en su momento. Primero tenemos que ver si cumplen o no cumplen su palabra. Pero con todos los demás sectores, ¿no? Con la Coordinadora Democrática, llamada así, la Alianza Democrática, ¿no? Vamos a establecer diálogo muy pronto. Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Primero Venezuela, Cambiemos, Alianza Progresista, Avanzada Progresista. Con ellos tenemos diálogo permanente y vamos a reactivar la mesa de diálogo inclusivo. De igual manera, expresó que le gustaría establecer un diálogo con Antonio Carrí, con Gustavo Duque y con Fuerza Vecinal de manera pública. Asimismo, reiteró que se irán visualizando los escenarios electorales futuros del país para avanzar en la ampliación de las garantías de la transparencia del proceso electoral. Somos Noticia. Este jueves, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron, en sesión ordinaria por unanimidad, el proyecto del segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano, suscrito entre el gobierno bolivariano y la Plataforma Unitaria el 26 de noviembre en México. En este sentido, el diputado Nicolás Maduro Guerra resaltó que el proyecto del segundo acuerdo parcial es ejemplo y muestra de que el diálogo es una victoria del presidente Nicolás Maduro. El diálogo es un logro del presidente Nicolás Maduro Moro, heredado por el ejemplo del comandante Hugo Chávez, la visión del líder, la visión de nuestros líderes de la revolución. En la ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente se establecen los mecanismos en caso de que los recursos agredidos y bloqueados vuelvan al patrimonio venezolano, como es lo que va a pasar si esta oposición cumple su palabra, como lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro Moro. Nos tienen bloqueado en los Estados Unidos más de 25 mil millones de dólares líquidos y nos están desbloqueando 3 mil millones de dólares. Durante su intervención, afirmó que gracias a la firma del segundo acuerdo parcial con la Plataforma Unitaria, se descongelaron unos 3 mil millones de dólares a favor de un aumento en la inversión social, muestra del avance a la normalización del país. Son las 12:12. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. La propuesta fue presentada por el diputado de la AN, Juan Carlos Sierra, del PCV, quien informó que la ley está destinada a fortalecer y desarrollar el poder popular, además de establecer las normas y principios para la creación y funcionamiento del sistema económico comunal. Sierra precisó que el pueblo está en revolución y que en ella ha realizado las más grandes hazañas, como la derrota del imperialismo. Regionales. El ministro de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, participó en una jornada de trabajo junto con el equipo sectorial de Obras Públicas y Servicios, liderado por el general en jefe Néstor Reverol en Trujillo. La jornada tuvo como fin presentar el balance de los planes y proyectos de servicios mediante el 1x10 de Buen Gobierno. En este sentido, el ministro informó sobre la ampliación del sistema de bombeo en la estación La Beatriz, en beneficio de más de 15.000 habitantes del municipio Valera. Ciudadanos beneficiados por la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Estado Portuguesa extendieron sus agradecimientos al Gobierno Nacional por su vivienda digna y la realización de un sueño. El habitar en un urbanismo como este, la verdad que es el sueño de un gigante hecho realidad, algo que yo jamás en mi vida pensé el experimentar esto, lo veía como... Incluso cuando el comandante hablaba de Misión Vivienda, cuando era solo un proyecto, yo pensaba eso y se irá a dar quién sabe en cuántos años. Y si darán, seré la última de la cola. Y no sé, la verdad que es un sueño hecho realidad, gracias a nuestro líder eterno, a nuestro comandante eterno. Esto es un sueño hecho realidad. Y vivir aquí, la verdad que me cambió grandemente la vida. El Gobierno Nacional ha otorgado 4.300.000 viviendas a venezolanos de todo el país para garantizar una buena calidad de vida bajo el lema Vivir Viviendo. Son las 12 y 15 minutos. Economía. Durante los días 9 y 10 de diciembre se llevará a cabo la Expo Éxito 2022 en el estado Barinas para exhibir el sector empresarial y emprendedor de la entidad territorial desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, así lo indicó el organizador del evento, Fernando Camacho. En relación con esta vitrina comercial, Camacho detalló que también participarán otros sectores productivos como el textil, calzado, madera, gastronomía, automotriz, entre otros. Asimismo, en la Expo Éxito 2022 participarán más de 80 empresarios, al tiempo que informó que aún quedan más de 10 cupos disponibles para aquellos productores que deseen exhibir sus marcas o iniciativas. Instituciones nacionales e internacionales participaron este martes en el Foro Nacional Venezuela Pesquera y Acuícola que se realizó en Maracaibo, Estado Zulia. Al respecto, el Ministerio de Pesca y Acuicultura, a través de Twitter, resaltó la importancia estratégica de este sector para el fortalecimiento de la economía nacional. Entre tanto, el viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johan Álvarez, destacó los avances de la comercialización y exportación en esta materia. Bueno, hemos venido aquí al Foro Nacional del Sector Pesquero. Celebramos que se dé estos espacios de encuentro donde el sector privado, junto con los diferentes actores del gobierno nacional que hacen vida y que tienen competencia en la materia, podamos unificar la acción como gobierno, orientados y acompañados además por el sector privado. Bancoex juega un papel importante porque además es quien representa al país en cada una de las ferias internacionales y les facilita a cada uno de nuestros empresarios que puedan colocar sus productos en estos mercados. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó la recomendación del Departamento de Justicia estadounidense de negar el permiso para instalar un cable de telecomunicaciones submarino que conecta su país con Estados Unidos, reseñaron medios internacionales. Entretanto, el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cosío, también cargó contra la recomendación realizada por el Departamento de Justicia, poniendo en duda el compromiso del país norteamericano de promover el uso del Internet en la isla. Por otro lado, el sistema de cables subacuáticos Arcos 1 USA Inc. hizo la solicitud a las autoridades estadounidenses para adaptar su red, incluyendo la primera y única conexión de este tipo entre Estados Unidos y Cuba. Son las 12 y 19 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, precisó este jueves que el fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto a las aguas de la Silala ratifica el derecho de su país a desmantelar los canales artificiales. Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario destacó que la decisión reconoce sus derechos soberanos sobre las aguas. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino indicó que el fallo de la Corte favorece la restauración de los bofedales del Silala, importantes ecosistemas que regulan, almacenan y filtran el agua en zonas altas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los gobiernos de Ecuador y Perú declararon emergencia zoosanitaria por brotes de influenza aviar altamente patógenos en aves domésticas. De acuerdo a informaciones difundidas por el Ministerio de Agricultura de Ecuador, unas 180.000 aves serán sacrificadas para evitar la propagación del virus. Por su parte, el gobierno de Perú señaló que llevará a cabo esas mismas acciones, pero no especificó en el comunicado del Servicio Nacional de Sanidad Agraria el número de aves que serán sacrificadas por encontrarse en el foco detectado. Asimismo, el primer caso del brote de influenza aviar H5 en Ecuador fue detectado en una granja avícola en la provincia andina de Cotopaxi, al sur de Quito, por lo que las autoridades levantaron el fin de semana un cerco epidemiológico. Son las 12 y 21 minutos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que el gobierno sigue de cerca la evolución de los crecientes casos de COVID-19 e instó a la población a acudir a los centros habilitados para su inmunización. Por su parte, la ministra de Salud, Carla Bisotti, aconsejó el uso de mascarillas, sobre todo a personas de alto riesgo y en lugares con poca ventilación. Recientemente, el ministerio informó sobre los nuevos 3.323 casos de COVID-19 y 8 fallecidos, con lo cual ascendió a 9.727.247 el total de enfermos reportados desde el inicio de la pandemia. Somos periodismo. Turismo. El presidente Nicolás Maduro anunció, desde la clausura de la FITVEN 2022, que luego de conversar con la titular de Economía, Delcy Rodríguez, se decidió que dentro del plan de crecimiento económico se debe reavivar la cartera de inversiones de la banca para el turismo. El mandatario adelantó que el plan incluye créditos en moneda internacional, en dólares, desde la banca privada y pública. Por otro lado, el presidente Maduro señaló cómo, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, el país vive una nueva economía que más nunca dependerá del petróleo, con nuevos factores y nuevos motores. Son las 12 y 23 minutos. Un total de 14 millones de dólares en intenciones de negocios registró la FITVEN 2022 en la rueda de negocios. El evento superó las expectativas y contó con la asistencia de 182 empresas nacionales e internacionales. Dichas empresas trabajaron en alianza estratégica con el gobierno nacional para incentivar la comercialización e inversión en el turismo venezolano. Por otro lado, delegaciones diplomáticas en México, Cuba, Jordania, Vietnam, Indonesia, Malasia y Tailandia y otras representaciones internacionales mostraron interés con su participación activa en las negociaciones y en el desarrollo de proyectos turísticos. Somos Venezuela, somos turismo. Con esta noticia de turismo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.